Bueno, estamos con Delia Ramírez del movimiento 138 sobre los presos políticos de Paraguay. Sí, el movimiento se llama Colectivo, Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural, y está formado por migrantes paraguayos, exiliados, hijos de paraguayos y todo aquel que está solidarizado con la causa, con los problemas que hay en Paraguay, que son realmente muchos. Bueno, y queremos preguntarte, ¿por qué están hoy acá el 24 de marzo en la marcha? Bueno, este es el tercer año que venimos a participar, desde el 2012 que ocurrió el golpe parlamentario en Paraguay. La mesa de encuentro Memoria y Verdad y Justicia fue la que nos abrió las puertas e incluyó nuestras consignas desde el principio. Y fundamentalmente porque en esta mesa se trabajan los temas que nos están matando en Paraguay, que es el agronegocio fundamentalmente, el extractivismo, la oligarquía sojera ganadera, las fumigaciones, la represión institucional sobre campesinos, periodistas, comunidades indígenas. Entonces no nos queda ninguna duda que este es el espacio donde tenemos que participar orgánicamente. ¿Y nos puedes contar un poco de la situación de hoy de los presos de Curubatí? Bueno, actualmente hay presos en diferentes instancias, o sea, presos con domiciliarios, que son la mayoría, y un preso con una condena por una causa anterior absolutamente irregular que fue reflotada para aceptar, para no dejarlo en su derecho de tener la detención domiciliaria, que en realidad él ni siquiera debería estar detenido, ninguno de los compañeros debería tener su libertad restringida porque no hay ninguna causa vinculante para que estas personas sean procesadas. Ellos son víctimas, ellos perdieron a sus familiares, ellos algunos están heridos, el caso de Néstor Castro tiene la mandíbula destrozada hasta hoy día, hace 3 años que tiene la mandíbula destrozada. Las compañeras que prácticamente tuvieron sus hijos en la cárcel. Entonces, estas campesinos y campesinas son víctimas criminalizadas y con sus libertades restringidas. Y esta situación que le han hecho a Rubén en un acto de ensañamiento, de reflotar una causa, de impedirle el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que sienta es un precedente importante. O sea, si lo condenaron por una causa sin ningún elemento, por una causa donde él ni siquiera estuvo. Que no es la de Curubatí. ¿Sí? No, es otra. Una causa anterior donde él tenía una denuncia, caducó esa denuncia porque no sé, los tiempos estaban caducos y la reflotaron para no darle la prisión domiciliaria. En el momento que lo están llevando a su domicilio, el patrullero da vuelta y lo regresa a la cárcel. O sea, más tortura psicológica que esa no existe. Y reflotan esa causa y no solamente que la reflotan, sino que le dictan condena. Y él ni siquiera estuvo en esa toma por la que fue procesado. Entonces, no hay absolutamente ningún derecho, ninguna garantía para nuestros compañeros y compañeras. Solamente la presión que se puede dar solamente por los medios populares, porque no tenemos medios económicos, no tenemos medios de comunicación, no tenemos medios políticos. Entonces, la presión popular, la solidaridad internacional se manifiesta como fundamental para poder sacar a los compañeros de la cárcel. Bárbaro. Y ahora viene el juicio. ¿En junio? Sí, en junio. Bueno, el juicio se viene pateando hace rato por el costo político que significa cometer una injusticia a los ojos de todo el mundo. Pero bueno, si ustedes vieron cómo se desarrolló el juicio político a Fernando Lugo, que era el máximo mandatario en aquel momento, ¿qué podemos esperar de los compañeros que no tienen prensa internacional? O no tienen medios económicos, no tienen solamente la defensa que le están ofreciendo las mismas organizaciones sociales. Entonces, vamos a ver cómo se llega al juicio en junio. No deberíamos haber pasado la instancia de la audiencia pública, pero bueno, no puedo decirle más que lo que es y lo que sucede. Claro, hablaban de que este juicio a Rubén era la antesala a lo que iba a venir en junio, ¿no? Exactamente, así se considera. Sí. Así que bueno, estamos haciendo todo lo que podemos, sobre todo visibilizar la injusticia y sobre todo tener en cuenta que la dictadura que en Argentina ocurrió en la década del 70, en Paraguay empezó 20 años antes. Así que hay que pensar a Paraguay como un territorio estratégico donde se prueban todos los laboratorios, los laboratorios pensados desde Estados Unidos, esa es la verdad. ¿Hace poco hicieron la marcha campesina? La marcha campesina va a ser nuevamente el día 26, todos los años, se produce durante estas fechas también, 26, 27 de marzo. Así que bueno, el campesinado se está organizando de una manera muy interesante, se ha conformado el Congreso Democrático del Pueblo, donde confluyen muchísimas fuerzas de izquierda y del campo popular, donde no se está discutiendo lo electoral, donde se están discutiendo causas, donde se está buscando justicia, donde se está buscando reparación. Así que bueno, se está produciendo también un movimiento muy interesante vinculado a las organizaciones populares en Paraguay, que están resolviendo algunas crisis internas y se ven fortalecidas frente a una clara, a un claro gobierno de derecha que tiene una política de represión muy fuerte, una política represiva y privatizadora. Bueno, y después te quería preguntar sobre la situación de Paulo López, el periodista detenido, torturado, imputado. Exactamente. Bueno, la historia de Paulo es la misma historia que están padeciendo todos los que pretenden cuestionar el sistema o la situación como se está produciendo, ¿no? Paulo el 14 de enero se presenta, no recuerdo si era 14 de enero, a principios de enero se presenta en la cárcel, en la comisaría, para preguntar por unos compañeros que estaban detenidos de manera ilegítima y que la policía negaba que estuvieran ahí adentro. O sea, se estaba produciendo un acto de secuestro, ¿no? Que no se tenía antecedente desde la época de la dictadura. O sea, los policías habían llevado manifestantes y negaban que esos manifestantes estuvieran detenidos. Entonces, los compañeros de estos manifestantes dicen, sí, Paulo, entra vos con tu cámara, con tu grabador, porque ellos, los compañeros, están ahí, nosotros sabemos, nosotros los hemos visto. Entonces Paulo entra y pregunta y dice, yo soy periodista y quiero saber, y quiero hacer una entrevista, y quiero cuestionar, y quiero preguntar. Y seguido de eso fue golpeado, detenido, lo metieron en un calabozo. Después vinieron los mecanismos de constatación de que él verdaderamente había sido golpeado. Y seguido de todo eso, por la presión popular, se logró liberar a los compañeros, se logró liberar también a Paulo. Y Paulo iba a iniciar una causa por haber recibido represión por parte de la policía, que de hecho lo inició. Luego vino a estudiar acá, él hace un posgrado en La Plata, y cuando vuelve se encuentra con que él tenía una causa en su contra por resistencia a la autoridad. Y en ese momento a él lo llevan detenido nuevamente. Eso es en la frontera cuando él intenta ingresar. Además, él no había sido notificado, pero aunque hubiera sido notificado, a nosotros nos queda muy claro que es una causa que se le inventa para evitar que él siga con su causa, que es legítima. Entonces, bueno, Paulo va detenido, se comienza el proceso y ahora lo que él no puede, él tiene medidas restrictivas. No puede, él ya está imputado. Estamos en una instancia de espera de ver si el fiscal ratifica la imputación y lo que queremos es que el fiscal levante esa imputación porque no hay elementos y la verdad es que él ya está viviendo daños porque no puede venir a terminar su carrera y más el daño moral en sí mismo que significa cruzar todo un proceso de criminalización y un proceso de judicial como el que está viviendo él. Entonces, bueno, estamos tomando la causa de Paulo porque también es un compañero que ha estado aquí en la Argentina trabajando codo a codo con la comunidad migrante, con las organizaciones sociales, pero porque ya va más allá de cuestionar el sistema. Esto es la libertad, esto es la democracia, son derechos básicos que esperamos que en esta época se respeten. ¿Y acá qué acción iban a hacer? Están en una campaña, ¿no? Sí, estamos juntando firmas, adhesiones, movimiento138@gmail.com es nuestro mail y le pedimos a toda la gente que nos mande un mail con sus datos diciendo yo me solidarizo con Paulo López y todo aquel que tenga un pequeño espacio, un blog, un mail, un Facebook, un medio alternativo que pueda levantar esta causa y decir que estamos observando. O sea, esto se inserta en el año, un poco más de un año de gobierno que está Horacio Cartes, hay 5 periodistas asesinados por el método del sicariato. En un año y medio, 5 periodistas asesinados. Entonces, la situación de Paulo no es menor, se inserta en este contexto de represión. Entonces, eso es lo que estamos tratando de visibilizar, de acompañarlo a Paulo también, porque necesita que estemos con él, que le digamos que estamos acá. Pero también aprovechando esta causa para mostrar cómo está operando el Estado represivo de Horacio Cartes.